Oh. el mundo, y danos la paz. ¿Vale? Pero es una gran capilla. Como ustedes digan. va a haber acústica sabrosa ahí, va a haber acústica chida. No sé si hubiera habido el santo, pero acuérdate que es, ¿cómo se escucha? Es porque está movidón, pero ¿qué le, qué voces le puedes meter? Claro que sí, claro que sí. Adelante. ¿Qué voces le puedes meter a eso? Está en el fondo ahí, ¿esto? ¿Eh? Ok. Adelante, pásale. Entonces, ¿quieren calar el calzado o el zapal o el otro? ¿Cuál es el calzado? Santo, osana, osana, osana en el cielo. ¿Te acuerdas? Más o menos. Más o menos, pero bueno, pues, calamos el calzado. No, estoy bien. No, pues sí. ¿Te das también? Sí. Ah, vamos a meter los calzados de una vez. Niños, blancas. Osana, osana, osana. Ahí no es como madres. Venga, dos, tres. Osana, osana, osana. Más arriba. Osana. No, no. Hasta abajito. Un tono y medio hasta abajo. Osana. A ver tú. Osana. Pellizquete un poquito más. No, hasta abajo. Ah, ándale. Ahí está. Bien, más chillona. ¿Sí? La voz. Bien. Michael, ven. Chiquiada, pónganse acá a un ladito a su mamá. Ándale, para que le ayuden. Y acá. Osana, osana, osana. Ahí va. El cielo. Ahí va, ¿eh? Y ya está la segunda. Segunda osana. Osana. Dos, tres. Osana. Thank you. con esa. Pero nos hacen las palmitas, necesitan tocarla ahí. Normalmente las capillas se ponen medio. Es que como es piedad. Ya ves cuando fuimos allá al de la calera, también. Es que no sabes, el padre no sabes qué te voy a decir. Vos te decías de la marcha, porque el padre es que te dice la marcha, ¿no? O metemos el de venimos a ir a faltar. Ya vemos. Estaremos bien prevenidos. La marcha va de salida, ¿no? Te voy a decir, porque el día que vamos allá a... Llegamos a las 12:30, o sea, tentativamente a las 12:30 ya podemos llegar. ¿Hay órgano ahí? ¿Quieren que toque la marcha? ¿La toco con el órgano? ¿O la cantamos? Creo que... Si es capillita de las 6 de Botitán, no hay órgano. Nada, yo te diré que le preguntaras al padre, porque creo que yo le he preguntado a los padres y me dice, nomás la marcha no la toques. La onda es llegar ahí y preguntarle al padre, ahí mismo. Bueno, pues vamos prevenidos con venimos a tu altar y de salida la marcha. No, bueno, si no nos permiten. La mayoría de los capillos de ahí, hace cuenta que está un vidrio así, se ve toda la barranca por abajo y está todo de piso. Ah, no, pero esta va a ser del Peri. Del Peri y a la vuelta de la terminal de los 80B. No está hasta allá, no, está a la vuelta de la terminal de los 80B. Entonces, el señor te pide cuál va a ser. ¿Puede ser ese o metemos el de Don Lalo? ¿Cuál? Quiero desde